Una vez, hace ya cierto tiempo, hice un video en donde argumenté que las conversiones de los videojuegos a las películas nunca podían ser buenas. Para tu información, sigo sosteniendo ese punto de vista. Sin embargo, si tuviéramos que escoger una franquicia, una sola franquicia que haya sido la excepción a la regla, ¿cuál crees tú que sería? La regla es la siguiente. Tiene que haber tenido cómics estupendos, películas estupendas y videojuegos estupendos, merecedores de la mayor puntuación cada una. No te saques cualquier película ni cualquier videojuego de debajo de la manga. No quiero escuchar cualquier recomendación al azar. Presta atención a lo que te estoy diciendo. Debe ser un héroe que haya tenido cómics de oro, películas de oro y videojuegos de oro. No se aceptan medias tintas. ¿Acaso hay un nombre que reúna estos requisitos? Para tu sorpresa, sí, sí existe. Hay héroes que han tenido buenos videojuegos, pero fueron solo uno o dos, y todavía les faltaría tener películas espectaculares, las cuales sencillamente, para mi conocimiento, no tienen. Estamos hablando de un personaje que esté en la cima, el que hoy por hoy, sin dudas, goza del increíble privilegio de haber triunfado en tres planos distintos y haberse desempeñado en cada uno tan bien que no tenga parangón. Este superhéroe nos ha regalado excelentes historietas, excelentes películas, pero sobre todo, cinco estupendos videojuegos que hicieron mucho más placentera nuestra experiencia en los 8 bits, los 16 bits, los 32 bits y en la era moderna de los videojuegos también. Amigas y amigos, estos son los 5 mejores videojuegos de Batman. Número 5. Lastimosamente, al igual que sucede con otras franquicias como los Battletoads, cuyo mejor juego no pertenece a ninguna consola sino a una versión arcade casi desconocida, este fantástico título del Caballero Oscuro fue uno de los primeros y hasta hoy uno de los mejores. Batman empezaba a incursionar en el mundo electrónico y no lo hacía con su particular broche oscuro sino con broche de oro. Fantástico videojuego de la categoría beat'em up, o, como a mí me gusta llamarlo, yo contra todo el barrio. La historia es muy sencilla porque sigue a grosso modo el patrón de la película de Tim Burton, pero en esteroides. El Guasón no tiene una mafia sino un ejército completo a su disposición y es menester para el héroe por excelencia de Ciudad Gótica combatirlo. Extrañamente, lo que a este juego le falta y que sus contrapartes de Nintendo sí tuvieron fue una espectacular música. En cambio, obtuvimos versiones mal sintetizadas del score creado por Burton. Sin embargo, Gracias a sus gráficos, videojugabilidad y estilo, este juego le ganó a pulso a sus oponentes de aquel entonces por hacerse con un merecido puesto en esta lista. Número 4. Este juego ya daba de qué hablar durante mis días escolares. Los temas de conversación durante el recreo eran Mortal Kombat y Batman Returns. No es para menos, fue un juego bastante oscuro, con gráficos inmejorables para la época. A principios de los 90, este título nos dejaba mucho más deslumbrados de lo que hoy nos dejan los juegos modernos a los que incluso ya estamos acostumbrados. Durante aquella época, este juego era un rompemandíbulas. Basada en la segunda y excelente película de Tim Burton, tenemos exactamente la misma traslación típica de un videojuego. Hay que pelear contra las fuerzas del pingüino, quien aquí es docenas de veces más poderoso de lo que era en la película. Tiene un ejército inacabable y varios enemigos que pueden hacer sudar sangre incluso al Caballero Oscuro. El estilo era impecable. Se trata de otro juego avanzado para su tiempo. Cuesta creer que este cartucho fue lanzado en 1992 con semejantes gráficos. Sin dudas, es a partir de este juego cuando ya es posible reflexionar que el metaverso de Batman tiene carisma, porque desde Estados Unidos hasta Japón, todo lo que tiene que ver con el personaje se hacía con mucho, mucho cariño. El esfuerzo puesto en Batman Returns supera por mucho el de la gran mayoría de los títulos de la época. Número 3. Desde la era de los 32 bits hasta la muerte de la sexta generación de los videojuegos, o sea, la del PlayStation 2, GameCube y Xbox, el Caballero Oscuro no vio su mejor momento no solo en los videojuegos, sino también, muy en lo general, en todo. Fueron años terribles. Salieron varios títulos mediocres, varios cómics mediocres y varias películas aún peores. Sin embargo, se rescata un solo juego, que no solo fue decente, sino también bastante bueno. Basada en la serie animada de la Warner, Batman Vengeance fue un lanzamiento que, si bien salió por la puerta trasera de la historia, no hizo arrepentirse a los pocos que consiguieron jugarlo. De lejos, el mejor de su oscura era. Número 2. Sin dudas uno de mis videojuegos preferidos de la infancia. Aquí está. Basado también en la espectacular animación de la Warner, este fue de lejos uno de los mejores títulos de la Super Nintendo y la Sega Genesis. Si tuviste la fortuna de ser un poseedor de tan magníficas consolas, sabes que entre tantos excelentes videojuegos que hubo en aquel tiempo y que hicieron escuelita, entrar entre sus primeros puestos no es cosa fácil. He aquí no solo uno de los mejorcísimos juegos de Batman que existen, sino además uno de los mejores títulos de acción de toda aquella era. Perfecta videojugabilidad, perfectos gráficos y la música inmejorable en la versión de Super Nintendo. En cada nivel enfrentabas a un villano diferente. Dichos niveles se adaptaban muy bien a la temática de todos y cada uno de estos villanos, lo que te hace entender que quienes programaron el juego conocían la franquicia. Guasón, Hiedra Venenosa, El Acertijo el espantapájaros y muchos otros más. La dedicación, el esmero y todo el amor puesto en las aventuras de Batman y Robin fue increíble y se deja ver en el producto final, un juego que yo recomiendo encarecidamente aún hoy. Si puedes conseguirte un emulador, hazlo, no te vas a arrepentir. Deberías jugar ambas versiones, la de Super Nintendo y la de Sega Genesis, ya que son diferentes pero igual de fantásticas cada una. Maravilloso juego. En la nueva generación, es decir, la actual, Batman recobró su gloria con uno de los mejores juegos de acción de Xbox 360 y PlayStation 3. Uno de esos muy especiales títulos del Caballero Oscuro que, otra vez, merecería su propia película. Número 1. Obviamente no se le puede comparar con los clásicos. Habiendo más de 17 años de diferencia entre uno y otro, muchas cosas cambian. Sin embargo, hoy por hoy, es la mejor aventura de Batman en videojuego que se puede conseguir. Y el hecho de que Arkham Asylum sea relativamente poco conocido entre la gente, me perturba. No solo por ser Batman, sino porque es un juego que, independientemente de su personaje, está en el top 10 de los mejores títulos de acción de esta generación. Una vez más, la franquicia del superhéroe oscuro lo volvió a hacer. Como creador, esto particularmente a mí me parece increíble. Si no lo has jugado, quiero que sepas que te estás perdiendo no solo el mejor juego de Batman a la fecha, sino uno de los mejores títulos de estas dos consolas de nueva generación. No importa que no te guste el Caballero Oscuro, eso es lo hermoso de esto. Este es, independientemente del personaje, un gran juego. Les ha hablado Dross y les deseo a todos un batifín de semana y unas buenas batipajas bastante espectaculares. Dross está vendiendo un modernísimo Samsung Jet con apenas 2 semanas de uso. Nuevo, impecable, sin fallos, liberado, con componentes sin usar y en su caja. Fue un regalo que le hicieron a él y ahora él lo está vendiendo por necesidad. El teléfono está nuevo. La semana pasada, la conchuda de la gorda se tiró en el sillón de Dross y lo destrozó. El nivel de devastación, como ven, es increíble. Por eso Dross necesita vender el teléfono, para comprarse un sillón nuevo. Solo tú lo puedes hacer posible. Es una buena acción. Cómprale el teléfono a Dross. La Xbox 360 tendrá que esperar. Nuestros sueños a veces caen. El sillón de Dross sufrió un terremoto de 7.0. Ahora, esta es la silla donde Dross se tiene que sentar. ¿Te parece justo? ¿Crees que se puede editar videos en una silla así, de respaldar duro, sin apoyabrazos? A Dross le duele la espalda. ¿Puedes hacer algo para remediarlo? Ayuda a Dross, incluso la chica Pepsi lo está haciendo. Bueno,